La capital de Córdoba, la capital de nuestra provincia, ha debido dar marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena. Después del tercer contagio masivo, vuelven a la fase 3. En las últimas 72 horas hubo casi 60 nuevos contagios y 2 personas fallecidas. Recordemos que el 11 de mayo, por Twitter, el gobierno de Córdoba había anunciado la apertura de la fase 4 en función de las presiones de los comerciantes y empresarios de la capital. Desde Radio La Minga consultamos al médico Carlos Soriano. Esto nos decía sobre la vuelta atrás de la flexibilización de la cuarentena en Córdoba capital. Bueno, fue crónica de un regreso anunciado, porque nosotros ya le habíamos manifestado con el doctor Atienza por todas las redes y por todos los lugares donde pudimos que se había apresurado. Nosotros dijimos que se estaba apresurando porque todavía había cantidad de virus circulando y la gente no estaba preparada. Además, hay un déficit muy grande en la comunicación del señor ministro y la gente del COE. Ya habían cometido un error gravísimo en derivar 38 pacientes COVID positivos al italiano. Esto no es culpa del italiano ni del personal. Hay que recibir 38 pacientes, pacientes con gran riesgo, como es porque el italiano tiene capita PAMI. Una mala decisión del COE, ya que ha habido otros lugares que estaban hechos ad hoc para recibir pacientes COVID positivos. Entonces fue una mala decisión. Esto se sumó a esta otra mala decisión de liberar de repente la peatonal y de que, bueno, saliera la gente como manada, no en forma controlada, por una gran presión de una librera del foro local que estaba fogoneada por los grandes medios que ya sabemos siempre que priorizan la economía antes que la salud. Por lo tanto, está bien que hayan vuelto a esta fase. Yo no sé si no deberían haber vuelto a fase 2, porque bueno, hemos perdido un mes con este error y bueno, no, nos va a costar. Desde Villa Yardino, Juan Nicastro, Radio La Minga, para el informativo Farco.